El otro día me enfermé por comilón. Comí 6 huevos, mermelada y salchichón. 10 zanahorias, 6 sandías y me enfermé. Ay, me duele la guatita. Ay, que llamen un doctor. Ay, me duele la guatita. Ay, que llamen un doctor. El doctor brujo unas hierbas preparó. 3 telarañas y un murciélago me dio. De puro susto el dolor no me pasó. Ay, me duele la guatita. Sentarme a comer lo justo nada más. Así de esa manera no me voy a enfermar. Y al médico brujo no volveré a ver más. El otro día me enfermé por comilón. Comí 6 huevos, mermelada y salchichón. 10 zanahorias, 6 sandías y me enfermé. Me duele la patita. Hierbas preparó, 3 telarañas y un murciélago me dio. De puro susto el dolor no me pasó. Me duele la patita.